Estas son las noticias del mediodía con Luis Daniel y Karen Julia. Y lo que está pasando, ¿y qué está pasando hoy en las noticias? En Argentina hubo un derrumbe de un aguacero terrible. ¿Y qué pasó en Medellín? ¿Qué pasó en Medellín? Un derrumbe. ¿Un derrumbe?